mis manos no detendré. Solo mi cuerpo no tocarán. Y sobre ti las pondré. Muy cerca tuyo es donde debo estar. Ven pronto, quiero probar del placer que imaginé. Y no desperdiciaré, ni en metáforas voy a hablar. Oh, oh, fueron tantos altibajos y aún nos seguimos amando. Y estoy tratándome de controlar. Fueron tantos altibajos y aún nos seguimos amando. Y estoy tratando y trato, pero ya mis manos no detendré. Solo en mí no estarán. Mis manos no detendré. Solo en mí no estarán. La gente puede hablar, pero todo no es verdad. Entiende un poco que ya defiendo toda tu dignidad. Wow. Fueron tantos altibajos y aún nos seguimos amando. Y estoy tratándome de controlar. Fueron tantos altibajos y aún nos seguimos amando. Y estoy tratando y trato, pero ya mis manos no detendré. ¿Por qué debo hacerlo?